andar estoy prendado, y al dar pasitos de marinera, haces vibrar corazones, y en tu boquita de grana morena, mis ilusiones, y en tu boquita de grana morena, mis ilusiones. Calla la mar, el viento y el firmamento, calla la mar, el viento y el firmamento, como esperando fugas y resbalosas, y haces vibrar corazones, y en el embrujo de la danza morena, cajón y palma, y en el embrujo de la danza, cajón y palma, gracia y compás le das al danzar, una linera, pero gracia y compás le das al danzar, un regalo. Y el firmamento, calla la mar, el viento y el firmamento, como esperando fugas y resbalosas, y haces vibrar corazones, y en el embrujo de la danza, cajón y palma, y en el embrujo de la danza, cajón y palma, gracia y compás le das al danzar, un marinera, pero gracia y compás le das al danzar, un rebalosa. Esta noche de amargura, quiero embriagarme de pena por una mujer. Sirva mozo que aún me dura el dolor que dejará en mi alma su falso querer. No es que trate de olvidarla, pues bebiendo 100 noches enteras no la he de olvidar. Más no quiero castigarla, pues con todo lo que hizo conmigo la sé perdonar. Más no quiero castigarla, pues con todo lo que hizo conmigo la sé perdonar. Aunque sé que después lloraré por su ausencia, porque no lo puedo evitar. Me hallarán al despertar la mañana debajo de su ventana cantando de nuestro vals, mientras que adormecido en su sueño dirá que es el nuevo dueño quien le ha venido a cantar. Aunque sé que después lloraré por su ausencia, porque no lo puedo evitar. Me hallará al despertar la mañana debajo de su ventana cantándole nuestro vals, mientras que adormecido en su sueño ya que es el nuevo dueño quien le ha venido a cantar. Aunque sé que después lloraré por su ausencia, porque no lo puedo evitar. Hallarán al despertar la mañana debajo de su ventana cantándole nuestro vals, mientras que adormecida en su sueño dirá que es el nuevo dueño quien le ha venido a cantar. Aunque sé que después lloraré por su ausencia, porque no lo puedo evitar. Me hallarán al despertar la mañana debajo de su ventana cantándole nuestro vals, mientras que adormecida en su sueño dirá que es el nuevo dueño quien le ha venido a cantar.